Paraísos fiscales, una losa para el progreso social. Aunque resulta difícil conocer con rigurosidad y exactitud el montante global de estos fondos por diversas razones, entre otras por el propio secreto bancario, cabe pensar que probablemente se encuentren entre el importe estimado por el Fondo Monetario Internacional, que lo cifra en una cuarta parte de la riqueza o patrimonio privado a nivel mundial, y por otras estimaciones del ámbito privado, que lo cifran en el 50% de dicha riqueza financiera. En lo relativo al número de entidades financieras que están implicadas en paraísos fiscales, diversas estimaciones la cifran en 4.000 entidades de crédito, 2.000 fondos especulativos y 2 millones de sociedades ficticias. Los paraísos fiscales han tenido, por otra parte, una importante repercusión negativa en la citada crisis económica internacional, ya que son muchos los capitales que salen de los circuitos financieros normales ante cualquier sombra de inestabilidad o de inseguridad de las instituciones financieras, para refugiarse en dichos paraísos, en muchos casos con total impunidad legal, y originan un efecto negativo muy importante en los sistemas financieros internacionales, generando en muchos lugares, países y circuitos financieros un importante nivel de desestabilización, que amplifica de forma importante los efectos de la actual crisis económica. En resumen, los paraísos fiscales son una realidad verdaderamente tan grave como nociva para la comunidad internacional, y es realmente urgente adoptar medidas decididas, drásticas y, sobre todo, coordinadas y consensuadas a nivel supranacional. En un momento como el actual, con una importante crisis económica a nivel internacional, y especialmente en Europa, y con una sociedad cada vez más necesitada y demandante de un mayor nivel de transparencia política, económica y social, los paraísos fiscales siguen siendo una importante y vergonzosa losa para el progreso socioeconómico, cuyos efectos nocivos suponen un importante sacrificio adicional para los ciudadanos, en tanto que tienen que sufragar tributariamente la evasión de todos aquellos recursos que se refugian en los paraísos fiscales. Cabe señalar, en este contexto, que los pilares básicos en los que se asientan los paraísos fiscales son, por una parte, el secreto bancario, por otra, el régimen de impuestos nulos y muy reducidos existente entre ellos. Aprovechándose de ellos, los paraísos fiscales han llegado a albergar una ingente cantidad de recursos financieros, de fondos, depósitos e inversiones a nivel mundial. Fuente: Jesús Liscano, 2015. Paraísos fiscales, una losa para el progreso social. 16 de marzo de 2015, de revista Otro Mundo. Sitio web www.otromundoesposible.net. / Economía.